Lunes 19 de octubre 2020. Reporte desde la ciudad de La Unión, región de Los Ríos. Tras reunión de autoridades ancestrales y vocero de comunidad autónoma Cacique Sebastián Loncochino con representantes de gobierno regional, CONADI y empresa Bosques Arauco. Recordemos que esta comunidad se encuentra en un proceso de recuperación territorial desde el día 10 de octubre en el sector de Pilpilcahuín. Acá lo dejamos con las palabras de Pupeñi después de esta reunión que tuvieron con autoridades huincas. Radio Moluto. Radio Moluto. Primero que nada, agradecer que hoy día estén acá presentes a todos los Peñi, las Lamuel, los Huenoy, de acá de la ciudad también. Lo que propone CONADI, lo que propone la empresa, es que cualquier trámite que se haga, cualquier posible solución, cualquier posible diálogo, sea que nosotros tenemos que estar afuera del predio. No hay ni una posibilidad en una primera instancia que nosotros ocupemos el lugar. Expusimos nuestro fundamento histórico, nuestro fundamento político, nuestros fundamentos espirituales y nuestro fundamento filosófico, para que ellos entiendan de una vez por todas que este territorio es mapuche y le pertenece a los LOF, a las comunidades que son ancestrales de este territorio. En este caso, el territorio Cunco, aquí, de la comuna de La Unión. La empresa dice que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo si es que nosotros estamos adentro. Y si no tenemos una personalidad jurídica, ¿ya? Porque hoy día nosotros estamos como una comunidad autónoma, pero nosotros también le expusimos nuestro punto de vista como mapuche, que nosotros tenemos nuestras propias leyes, ¿cierto? Nuestro propio Asmoñén, nuestro propio Asmapu, nuestra propia cosmovisión de cómo entendemos nuestra relación con la tierra y el territorio. La empresa sí o sí va a tener que ir cediendo a autorizarnos a estar adentro, porque nosotros le expusimos que como comunidad no vamos a dar ni un paso atrás y que estamos dispuestos a asumir los costos políticos que tenga esta recuperación de tierra, sea la cárcel o incluso la muerte. Le dimos plazo una semana máximo. Se comprometieron en acta de que esa autorización esté lista para nosotros hacer uso libre de manera cultural del predio. Y en segunda instancia, lo que nos propone CONADI y lo que nos propone la empresa es que tenemos que tener una personalidad jurídica para que la empresa ya no haga no solo una autorización, sino un comodato, y que CONADI vea ya en un proceso más largo la devolución del terreno a través del artículo 20b de la ley indígena. Por lo tanto, Peñi, Lamien, nosotros hoy día seguimos este proceso adelante. Así que a la gente que nos quiera seguir acompañando, están invitados a seguir con nosotros en Pilpilcahuén, porque nosotros no vamos a renunciar a este derecho. Y no es solo un derecho a un predio, es un derecho como pueblo, nación mapuche, a avanzar en un proceso de reconstrucción y de liberación como pueblo, nación, de que el Gualmapu algún día vuelva a ser independiente. Pero para eso tenemos que empezar por la recuperación de tierras, porque los derechos políticos, los derechos sociales, culturales, como mapuche, son en el territorio, no en un papel nomás. Mañón, Pupeñi, Pulamien, Pentecunal. Pulamos en Mari Mari. Mari Mari. Yo quiero tratar de transmitirle el sentimiento de aquella conversación en ese espacio del Estado chileno llamado Gobernación de Arauco, Gobernación del Ranco. No es fácil negociar, conversar o querer entablar un diálogo fructífero cuando sabemos de que los intereses que ellos defienden son claramente contrarios a los que nosotros pregonamos. Creo que por primera vez se da un diálogo de igual a igual, no un diálogo de sumiso. Un diálogo donde tenemos la capacidad de responder y de entender lo que ellos siempre le hablan a nuestra gente. Palabras complejas, artículos de leyes que nadie entiende, o disposiciones legales que solamente ellos aplican en su beneficio. Las exposiciones estuvieron claras de nuestra parte y también de ellos. Hay un sustento jurídico sólido, una documentación buscada, encontrada, leída y hecha a hablar. Porque cuando uno tiene un documento no solamente lo tiene, sino que hay que hacerlo hablar. Y eso es lo que hay que expresarle en este tipo de reuniones a este tipo de autoridades o de gente de gobierno. Se barajaron muchas posibilidades durante el diálogo, durante la conversa, pero cada uno de nosotros restó sus posiciones. Hicimos valer los fundamentos del derecho constitucional que tenemos. Y poco a poco tuvieron que ir cediendo. Entraron con la dureza de decir que no había que tener nadie en el predio y todos para afuera. Pero terminaron aceptando una semana para volver y autorizar definitivamente que la Muchulla culturalmente administre el predio. Yo creo que se avanzó mucho. Se avanzó mucho y se dio ejemplo. Esto que está sucediendo ahora acá en este territorio tiene que crear precedente para que otros LOF, otras comunidades, otras Muchullas también se levanten y no anden corriendo detrás de un mezquino proyecto, detrás de una oficina, para ganar algo que los haga merecedor de nada en realidad, cuando la batalla está ahí, entre medio de los eucaliptos, defendiendo un estero, un río, defendiendo la tierra de los antiguos. Ahí está la verdadera batalla que debemos estar dando todos y en la cual debemos participar. Yo soy un convencido de que este camino es el correcto y que en la medida que vayamos avanzando, muchos otros lados se van a ir uniendo, otras muchillas van a ir dispersando, y este va a ser un torrente liberador del territorio Cunco, porque ese es el mandato que tenemos de los antiguos y que vamos a respetar y vamos a seguir. La Muchulla Luncochino autónoma va a seguir en el lugar. El otro día recorriéndolo encontramos tanta evidencia de metagua esparcida entre los eucas que es necesario también dar una respuesta a aquello. Ellos van a tener que responder por el daño a los sitios de significación espiritual cultural que ahí se hicieron. Peña y Lamuen, indudablemente que se avanzó. Se consiguieron los objetivos que se había fijado la comunidad de permanecer en el lugar y de poco a poco ir haciendo que cedan estos que se creen los poderosos. Definitivamente los tiempos que están soplando están para que los pueblos se liberen, Peña y Lamuen, para que los hombres que estuvieron tantos y tantos años oprimidos se levanten de nuevo. Los vientos que están corriendo hablan de que tiene que haber savia nueva, un huechelonco que aparezca en las comunidades y asuma su mandato, oriente su pueblo. Las nuevas generaciones nos están diciendo que no debemos andar escondiendo la cara, sino que mirar de frente, sentarnos de igual a igual, porque así se construyen los procesos liberadores de los pueblos, hermanos, Peña y Lamuen. Y ese es el camino que hemos emprendido. Para mí es un enorme honor de participar con ustedes y contribuir igual a este proceso. Seguiremos con la misma filosofía de los antiguos y de los que están detrás de las rejas, que un día dijeron, uno cae, 10 se levantan. El Mariachi Huevo tiene que ser el eco que retumbe en cada cordillera de esta tierra Cunco. Que se levanten los antiguos y nos iluminen. Ese es el mandato que tenemos. Y por ese mandato vamos a caminar. Huehuaín, Pupeñi, Pulamena, Mulepe, Taín, Huaychán. ¡Mariachi Huevo! ¡Mariachi Huevo! ¡Mariachi Huevo! Radio Moluto. Radio Moluto. Radio Moluto.